aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte, el fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Y aquí seguimos aprendiendo a volar y estamos en comunicación con Marta Ramallo porque se cumplen 21 meses de la desaparición de Giovanna y las compañeras están convocando una nueva movilización por su inmediata aparición con vida. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, ¿qué tal, compañera? Aquí estamos. Queríamos, además de volver a insistir sobre esta búsqueda, que para quien no recuerda o no conoce, que relates qué es lo que sucedió 21 meses atrás con Giovanna. Hace 21 meses atrás, el día 26 de julio, alrededor de las 20-30 horas, Giovanna fue desaparecida, fue captada por una red de trata en nuestra ciudad de La Plata. Desapareció de 1:63 de la estación de servicio YPF que se encuentra en ese lugar, a los cuales nosotros activamos para que nos den las cámaras de seguridad de ese lugar, y ahí mismo se vio cuando Giovanna fue captada, y desde entonces empezamos la triste y durísima lucha, ¿no?, contra el poder judicial, contra una red de trata, contra la mafia, ¿no?, de los que incluye a toda esta sociedad que lamentablemente hoy a 21 meses sin Giovanna no hemos tenido respuesta aún de cómo va la causa, cómo va la búsqueda. Sabemos que a Giovanna no la buscaron de un primer momento porque la justicia patriarcal machista que tenemos no los dio lugar a ser escuchada. A nuestras hijas le sacan la voz y a nuestras madres víctimas de trata es lo mismo. Yo a los 15 días de la desaparición de Giovanna le pedí un cambio de carátula a una jueza y me lo negó, como me negó tantas cosas, ¿no?, y como lo siguen negando ahora la aparición inmediata de Giovanna. Hoy a 21 meses sin Giovanna no hemos logrado tener a ningún imputado en la causa, sabiendo que de eso hay muchos. En la causa de Giovanna hay muchas personas, y se les puede seguir llamando personas, ¿no?, porque son los mismos proxenetas, los mismos narcotraficantes que caminan y siguen resentiendo el cuerpo de nuestras pibas víctimas de ello, ¿no?, del proxenetismo en la zona. Hoy yo escuchaba también y veía en redes sociales que el intendente Garro dijo que bajó el nivel en un sistema de prostitución en la zona roja de La Plata. Déjame decirle que no es así, que nosotros como feminista y como madre luchadora en búsqueda de toda nuestra piba, de toda nuestra Giovanna, salimos a caminar a esa zona y la zona sigue empeorando, nuestras pibas siguen estando en un sistema de prostitución y no hay nadie quien las rescate, no hay nadie quien las escuche, y no hay nadie quien le brinde una ayuda psicológica o una vida mucho mejor de la que están llevando, siendo víctima del proxenetismo y de la misma cana que rondea la zona, ¿no? Marta, sabemos, porque te conocemos, que ni un día dejaste de buscar a Giovanna, y que, como decías recién, con todo ese dolor encima, seguís caminando las calles y buscando y denunciando. ¿Qué es lo que fuiste aprendiendo en ese caminar sobre cómo está funcionando ese sistema tremendo de las redes de trata y prostitución? Aprendí, el día 26 de julio aprendí a ser fuerte, a tener coraje, a salir, a luchar contra viento y marea, a luchar con la justicia que no me supo escuchar y que todavía no escucha los gritos de pedido de Giovanna, ¿no?, que no la escuchó antes y la están escuchando ahora. Nuestras pibas siguen siendo víctimas del patriarcado, nuestras pibas siguen siendo víctimas de un poder judicial. Sabemos que ellos tienen todas las herramientas Marta, perdóname, se está perdiendo un poco la voz. Fíjate en un lugar, a ver si podemos recuperar. Hola. Sí, ahí te escuchamos, pues estaba yendo, no sé si cambias de lugar. Sí, aprendiste a ser fuerte, dijiste, estás aprendiendo y estás siendo muy fuerte. Y te ¿Sentiste también acompañada en esta búsqueda? Muy acompañada por todas nuestras pibas, todas nuestras organizaciones, facultades de acá de La Plata, vecinos, amigos, gente que cruzamos en la calle y se suma y comparte la página o se ayuda a pegar un folleto con la cara de Joana. Hemos subido a muchos colectivos y hemos leído Devuelvan a Joana y eso también me sirve a mí para no sentirme sola. Sé que hay muchísima gente reclamando aparición con vida de Joana. Entonces este viernes van a estar en las calles con este reclamo. En las calles y en la lucha. Los espero a todos a partir de las 11 de la mañana a que reclamemos todos juntos por aparición con vida de Joana de noche 50. Noche 50 de 11 a 13, concentración, conferencia de prensa, el Estado es responsable, buscamos a Joana Ramallo, basta de trata. Y un abrazo grande y te agradecemos tu fuerza y tu coraje para seguir saliendo todos los días a la calle. Un abrazo enorme. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar y estamos andando y estamos haciendo también memoria internacionalista y hoy estamos frente al 104 aniversario del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Estamos en comunicación con Adrián. Te damos las buenas tardes en este programa Aprendiendo a Volar y queríamos tener, Adrián, bueno, la mirada de la del espacio organizativo de los compañeros, compañeras de Armenia en Argentina, frente a este nuevo aniversario. Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, Claudia? Ante todo, gracias por el llamado y por estos minutos. Y sí, es el 104 aniversario del genocidio de Armenia. Es una fecha, obviamente, que tiene su historia, pero hubo matanzas de armenio antes y hubo matanzas de armenio después, del 24 de abril de 1915, y no solo de armenios, sino de otras minorías. En este caso estamos hablando del Imperio Otomano, como obviamente lo hubieron y lo sigue habiendo de otros pueblos en distintas partes del mundo. Lo que tiene que ver, obviamente, con la historia del genocidio del pueblo armenio, un poco breve para hacer historia, obviamente, en esos territorios que habitaron nuestros antepasados por milenios, podemos decir, que los armenios están en la faz de la tierra, y ahí convivieron históricamente distintos pueblos, distintas nacionalidades, y obviamente con los problemas que pueden tener vecinos y con los problemas que después iban surgiendo, pero conviviendo todos en una misma tierra. Pero bueno, después fueron surgiendo las nuevas ideas, fue surgiendo el capitalismo, fueron llegando a esas tierras las potencias imperialistas tratando de abrirse camino, de quedarse con las riquezas naturales, y bueno, una de las maneras era también azuzar la enemistad entre pueblos milenarios con distintas tradiciones, distintas costumbres, distintos idiomas, distintas religiones incluso, y bueno, eso también fue aprovechado por las autoridades del Imperio Otomano, que también tenían su plan de obviamente, nacían los estados nacionales en esa época, así que bueno, era un poco homogeneizar la población del Imperio Otomano, que hasta el día de hoy en Turquía hay 32 nacionalidades, uno se piensa que solo viven turcos, pero no, si hay 32 nacionalidades en esa época también, y bueno, los armenios cayeron víctimas un poco de todo eso que te conté, que te lo hice así un poco sintético, pero para que tomen la idea quienes nos escuchan de cómo esos territorios que históricamente fueron habitados por armenios, de golpe y porrazo, después de todo ese periodo de matanzas, masacres, deportación, saqueos, aniquilamiento del patrimonio histórico y cultural, bueno, fue todo un periodo hasta 1923, podemos ponerle, desapareció el sujeto armenio y casi por completo la identidad armenia de esos territorios de los cuales somos descendientes nosotros, porque mis abuelos, incluso mi papá, era de ahí, y bueno, y desapareció el sujeto armenio de lo que eran los territorios que históricamente se conocen como Armenia histórica, que está, digamos, lindante a lo que es la República de Armenia, que es en el pequeño territorio donde Armenia, gracias a la Revolución de Octubre en Rusia, logró salvar ese territorio y a ese pueblo del genocidio, o esa parte del pueblo del genocidio. Nació la República, después fue República Socialista Soviética, y hoy sigue siendo la única porción de Estado armenio sobre el planeta. Para dar una idea a quienes están escuchando y por ahí no lo tienen tan claro, ¿qué significó en cifras el genocidio del pueblo armenio? Y mira, en los censos, los datos, hoy hay un montón de datos, ¿viste? Los que se manejan son de censos de principios de siglo en el Imperio Otomano que daban de población armenia en todo lo que es la Anatolia y la Mesopotamia, de toda esa región de Turquía, de casi 2,5 millones de armenios. Se calcula que el genocidio costó la vida de cientos de miles, se habla de una cifra de 1,5 millones, que obviamente ahí están los masacrados, los muertos, los deportados, los desterrados. Hay miles, hay un factor que ha salido en las últimas décadas, podemos decir, que son los descendientes de los de las armenias y de los niños que fueron raptados y a quienes los islamizaban a la fuerza, obviamente privándolos de su verdadera identidad, los raptaban, y bueno, así se llevaron, y digamos, hoy son esos descendientes de aquellos niños y niñas raptadas que formaban parte de Arenes y toda esa historia, quienes con el tiempo, cuando antes de morir en los años 60-70, esas abuelas les decían a sus nietos que ellas eran armenias, les contaban la historia, y hoy de golpe y porrazo hay un sujeto nuevo en la Turquía actual, que son los armenios ocultos, como se los llama, los armenios secretos, en su mayoría musulmanes, porque bueno, por tradición han elegido la religión de sus abuelos, digamos, y son musulmanes, pero van recuperando la identidad armenia. Pero si vos sacás a ellos, digamos, las víctimas fueron 1,5 millones, 2 millones, porque, digamos, esos territorios quedaron vacíos de armenios. Muchos lograron sobrevivir y se instalaron en los países linderos. El pueblo árabe fue muy solidario con los armenios que sobrevivían al genocidio, Alepo, Damasco en Siria, Beirut en el Líbano, mismo en Chipre, y bueno, lo que sería la Armenia Oriental, que es la actual República de Armenia, también, digamos, fue hogar de muchos sobrevivientes del genocidio. Pero hablas de 1,5 millones a 2 millones de personas que fueron las víctimas de todo ese plan genocida. Importante tenerlo en la memoria para que no se repita, y sin embargo decir también que descendientes de ese Imperio Otomano, hoy gobierno de Turquía, está creando nuevos genocidios como el del pueblo kurdo, ¿no? Necesitamos por eso memoria, y necesitamos la recuperación de esas identidades de resistencia. Te agradecemos la comunicación entonces, Adrián. Gracias, y sí, como dijiste vos, digamos, el aporte que hacemos desde nuestra particularidad, de nuestra nacionalidad, es esa, digamos, condenar este genocidio del cual fuimos víctimas, pero todos los genocidios, y obviamente, como siempre, apostando a la paz, a la solidaridad y amistad entre los pueblos. Así que gracias a vos, Claudia. Un abrazo. Abrazo, chao. No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Bueno, aquí seguimos buscando justicia, pero parece difícil. Estamos en comunicación con Carlos Santillán, el perro, secretario general del CEUN Jujuy, y sabemos que empezaba el juicio contra cuatro miembros de la comisión directiva del sindicato. Buenas tardes, perro. ¿Qué tal? Estamos cinco. Imputados de una ocupación indebida de unos terrenos, de unos terratenientes de los ISA acá, y del año 2015, fíjate vos, Claudia, sí, lo que es esto, del 2015 y reflotaron una causa. Tenemos que tener en cuenta el problema que tuvimos acá del 2011 en adelante, la toma del triángulo de Libertador General San Martín, cuatro muertos, sí, ninguno judicializado ni por nada, todavía las familias buscan responsables de las muertes, lo del Pato Condorí en Humahuaca, 300 tomas de terreno sin que a nadie se lleve a la justicia, digamos, para imputarlo de usurpación. A nosotros nos imputan de usurpación. Cuando nosotros en ese tiempo solicitábamos los terrenos al gobierno de turno, en ese tiempo estaba gobernando Fellner acá, por supuesto a los sectores independientes o a los que denunciábamos ya las cosas que venían pasando en Jujuy, nunca concedieron nada. Las asambleas entonces decidieron marchar y asentarse en tierras ociosas que nosotros no sabíamos que eran de terratenientes. Y marchamos y nos asentaron 3.000 familias. Nosotros como dirigentes acompañamos el asentamiento y quisimos mediar para que empiecen a pagar los terrenos a los terratenientes esto, pero bueno, cobraban un ojo de la cara cada terreno y querían que se compren 150 hectáreas que son cerros, que son quebradas, no apta para la vivienda. Así que, bueno, hasta ahí llegó nuestra mediación y nos retiramos. Tan es así que ninguno de nosotros tiene terreno ahí, no vive ahí, no tiene casa ahí. Se organizó un barrio obrero ahí con los compañeros y compañeras de organizaciones sociales organizándose y trabajando sin ningún tipo de ayuda de nadie. Y bueno, hoy si uno va ahí, ya viven, hay casas, hay de todo, unos 800 familias viven ahí. Así, o sea que ustedes, bueno, lo que hicieron fue mediar, ni siquiera fueron parte de la decisión de la ocupación, y por esa intervención y acompañamiento como dirección sindical, están, sí, siendo criminalizados. Claro, y bueno, y hoy fue la audiencia preliminar, ¿no? Los abogados nuestros presentaron dos escritos, nosotros concurrimos, nos pusimos de derecho, no tenemos miedo, creemos que esto es otra maniobra política del gobierno de Morales que venimos denunciando nosotros, socio de Macri, que bueno, que está empobreciendo cada vez más esta provincia. Hoy han anunciado un plan de salvataje con 2.000 pesos que van a dar a los trabajadores estatales por única vez y un 10% en mayo. Pero bueno, esto se agrava todos los días porque, bueno, hemos visto cómo han subido todas las cosas. Hay gente que no puede vivir, hay compañeros que cobran 5.000 pesos, compañeros jornalizados que cobran 5.000 pesos. Nosotros estamos permanentemente en la calle denunciando los tarifazos y esto de no poder pagar la luz ni nada, y los hogares que están realmente viendo si comer o pagar los servicios, ¿no? Así que, bueno, no tenemos miedo, ya en otras épocas hemos estado presos, han tratado de callarnos, silenciarnos. Hoy hemos hecho una grandísima marcha después de que salimos del tribunal, se autoconvocó la gente en tribunales, muchísima gente, y la verdad que agradezco a toda la solidaridad que hemos recibido de no solamente del país y de acá de Jujuy, sino también del extranjero, los sindicatos del extranjero que se solidarizaron con nosotros. Bueno, les agradezco un montón a esto. Y nosotros vamos a seguir luchando, y bueno, y si tenemos que ir preso, iremos preso. Pero ¿cómo evalúan que continúa así en tiempos y en términos judiciales este proceso de criminalización? Y en tiempos judiciales, ahora los compañeros abogados nos han dicho que tenemos que esperar, porque ahora de nuevo estos que presentaron la nulidad y el sobreseimiento piden los compañeros, tienen que volver al fiscal, a un fiscal que había sido un comisario, que siempre tuvimos problemas con ese fiscal, Maldonado de apellido, tiene que volver todo al fiscal, y el fiscal hará la evaluación de lo que se presentó y la llevará nuevamente al tribunal, y el tribunal se tomará su tiempo, calculan unos 10, 15 días para que nos digan si esto continúa o no. O sea que ahora hay que ver este resultado, y más allá de eso, me parecía importante, y por eso te hicimos este llamadito, aunque sea breve, para pensar cómo funciona la criminalización de los luchadores, luchadoras, de los movimientos sociales, como un mecanismo muy concreto de tratar de mantener el control sobre las organizaciones y sobre el propio movimiento popular, ¿no? Claro, eso es en definitiva lo que buscan, el control. A todo lo que no nos sometemos a eso, seguramente que nos van a perseguir, nos van a buscar. Realmente nosotros no tenemos nada que esconder, ni nada. Entonces han tenido que sacar una causa, de desempolvar del año 2015, veintisiete años ya la cuestión, y han desempolvado eso. Claro, acá no pudo entrar Macri, por ejemplo, por las movilizaciones nuestras. Eso fue hace poco, ¿no? Eso fue hace poco. Sí, y entonces los cortes de ruta, que pese a los anuncios del gobierno de paz, de trabajo y todo lo que dicen, han seguido, porque te digo, no podemos soportar que haya compañeros trabajadores que cobren 5.000 pesos. Entonces, la verdad es que somos, y no es para uno llenarse de ojo, tenemos unos compañeros de fierro que no se doblegan y que están permanentemente empujando para que nosotros sigamos adelante y salgamos a la calle. Y somos uno de los pocos sindicatos que está en la calle. Te agradezco muchísimo la comunicación. Vamos a estar atentas a esta situación y a acompañar desde la comunicación popular la lucha que están llevando. Un abrazo grande, perro. Un abrazo, Claudia. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo libertades. A volar.